musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Apple TV Plus anuncia Lessons in Chemistry. La plataforma ha ordenado una nueva serie dramática ambientada a principios de la década de los 60 y que sigue a Elizabeth Sot, cuyo sueño de ser científica queda en suspenso en una sociedad que considera que las mujeres pertenecen al ámbito doméstico. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.